Sí, bueno, está bien. En primer término, va una disculpa de nuestro espacio comunitario de domingo 6. El día de hoy y dentro de esta emisión dominical no se comenta, no se va a comentar ese rosetón de oportunismo, manipulación y mediocridad que representa la nota de las 8 columnas a la que tantos editorialistas se han abocado y que mantiene con boca abierta y ojos desorbitados a las masas populares. Claro, sí, me refiero al reciente episodio de altísimo impacto, acontecimiento dramático en la vida reciente del país, que representa el drama de piojos y piojas en los terrenos de la televisión. Aquí no, mis valedores. Aquí no. Este espacio radiofónico no va a agregarse, a seguirle el juego y reforzar la maniobra del sistema de poder para seguir desviando la atención de unas masas desaprensivas ante esa dolencia en la que deberían concentrar su interés absoluto. Me refiero al inminente incremento en los precios de la canasta básica, que viene a lesionar su ya muy deteriorado nivel de vida y que con esta crisis recurrente se deteriora más todavía. Ese es el asunto que debiera estar en el interés de todos, no piojas y piojos, pero en fin, el prejuicio. El perjuicio más bien en nuestra calidad de vida, ¿qué carajas nos va a importar si nuestro fútbol, si nuestro piojo, si nuestra piojita, y que si, pobre piojo, que se queda sin chamba después de que el más mediocre fútbol del universo le dejó una pepena de un poco más de 130 millones de pesos de capital personal, sí. Pero algunos enajenados, las masas, que con todo y familia sobreviven con 4, 5, 6 salarios mínimos al día, se solidarizan con el monigote este de la tele, con el piojo, con la piojita. Allí se solidarizan y las masas sociales, hervorosas de piojos. Antes, unos días antes, estuvieron con el cortoplacismo en política y después del cortoplazo, los piojos. La pioja, ¿cuándo carambas llegaremos a entender lo que es la manipulación? ¿Cuándo dejaremos de ser tan vulnerables al impacto de Televisa y TV Azteca? ¿Cuándo? En fin. Así pues, mis valedores, hoy otra clase de simulación. Con tufo a populismo, se acaba de alertar contra el populismo. Contra la demagogia, se alertó con un tufo a demagogia, lo usual. Tal es la segunda naturaleza de un PRI que nos tratan de vender como renovado. Pero pues ustedes ya saben que árbol que crece embustero. Aquí se ponen en evidencia dos características de la personalidad. el carisma, por una parte, y la falta de ese don del Espíritu Santo que dicen los exégetas de la Biblia, el carisma. Allí radica el temor que de manera sucesiva han padecido Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora Peña, ante esa fascinación que en las masas provoca el tabasqueño. Hoy mismo, en los diarios, un Fox envejecido completamente habla de que si no hay reformas, si no hay avances, si no hay progreso, si el país no es del primer mundo, todo es culpa de López Obrador. Y ese articulista de la crónica, caramba, el señor Peje hablando, Carlos Pereira, hablando del clásico pasecito a la red de piojas y piojos, de alguna manera mete al señor Peje. Y las caricaturas feroces contra el señor Peje. Yo no creo que el Peje, que López Obrador vaya a hacer cambio ninguno en este país si logra llegar allá arriba. O lo hacemos nosotros o nadie lo hará por nos. Pero caramba, ya son adultos, estudiaron, lograron un espacio en los matutinos, en algún matutino determinado, y ese que fue penal, ese que no fue penal, caramba. Repito a sus buenas mercedes, yo no creo en un cambio de sistema procedente del poder, que sería desplazar al poder. ¿Se va a desplazar él? ¿Se va a hacer el harakiri? ¿Se va a suicidar? No creo que venga el cambio. Alternancia sí, que fue lo que produjo Fox cuando en el 2000 llegó a Los Pinos. Alternancia, pero no cambio. No creo por lo mismo que ese cambio lo pueda o lo quiera, o lo pueda y lo quiera llevar a cabo López Obrador. No, él es parte del sistema de poder. Pero un estudio de la personalidad nos muestra la distancia abismal que existe en materia de lo que Aristóteles denominó el ethos y el pathos, entre un hombre con magnetismo personal, capaz de atraer y arrastrar a las multitudes, y uno a quien como vía para la ovación es preciso entorilarle un auditorio cautivo. El carisma, el ángel, el algo, ese algo que proyecta emociones, sentimientos en las masas. Y esos pobres burócratas, esos funcionarios que, como Mishima, si delante de todos se hacen el harakiri, nadie se va a conmover. Y demagogia. Demagogia también. Habló Peña del populismo y de la demagogia. Se ha avanzado en el combate a la pobreza, afirma el titular del Ejecutivo, sin aportar datos y cifras que avalen su aseveración. Y los legisladores, cuando no, avalan ruidosamente tal dicho presidencial. Ante la atroz devaluación que sufre hoy día nuestra moneda, la economía del país continúa sana y aún se advierte robustecida de tan escandalosa depreciación. Tal es, hablaba yo en nuestro taller de teoría política, tal es el síndrome de Humpty Dumpty, personaje de Lewis Carroll. El tal personaje es un monigote sentado en su nicho en un recinto vacío. Es mi reino, le dice Humpty Dumpty a Alicia cuando ella penetra en ese lugar. Estás en mi reino, aquí soy el soberano. Cuando Alicia lo oye hablar de forma embustera acerca de lo que es demagogia, lo que es populismo, que la pobreza se está anulando, que vienen tiempos prósperos, que Pemex no se va a privatizar, me decía el maestro, no, Pemex no se privatiza, lo que se privatiza es el petróleo. Bueno, pues todo esto le decía a Alicia Humpty Dumpty. Cuando ella lo escuchó hablar en esta forma embustera, le advierte que todo su dicho es desmentido por la realidad. Y le dice, cito de memoria, pues no sé cómo vas a acomodar tus dichos a la realidad, ese es el problema. No, no, responde Humpty Dumpty, el problema no es la realidad, sino saber solo quién manda. Y yo aquí soy el soberano. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan ustedes, compañera Isabel Macías? Por favor, las señas telefónicas y un servicio más que nos proporciona la sapiencia, en este caso de la computadora, del compañero Cuitláhuac Acuña. Tengo aquí a un lado la computadora y la compañera Isabel Macías les va a decir cómo también pueden enviar mensajes al aparato. Acuérdense, cada vez la tecnología más alta, que no cada vez estén nuestras reflexiones más chaparritas, no. Sí, maestro. Y bueno, pues los invitamos a que también por línea telefónica y también por los correos, que mensajes arroba elvaledor.org. ORG. Sí. ORG. ORG. ORG. Usted R. Que le sale también la R. Sí. Valedor.org. Sí. Y las señas telefónicas 55 36 89 89 área metropolitana y 01 800 50 52 6 88 para el resto de la República. ¿Cuántos políticos han transitado por muchos partidos? ¿Cuántos políticos, más allá de ideologías, más allá de convicciones, más allá de fidelidades, de lealtades, andan donde andan? Muñoz Ledo habla de la miseria en México. Se refiere al diagnóstico de desarrollo territorial de México que acaba de publicar la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues que esta OCDE señala que en el periodo de vigencia del Tratado de Libre Comercio, los niveles de pobreza no han cambiado por la ínfima tasa de crecimiento y la desigualdad que la desigual, perdón, distribución de ingresos. Incluso las personas en pobreza aumentaron 2 millones entre el 2012 y el 14, el tiempo de Peña, de las cuales, de 2 millones, 62% están en zonas urbanas y, según la OCDE, comillas, México es el único país latinoamericano que registra una tendencia regresiva en la reducción de la pobreza. En cambio, del 96 En el 96, vamos a poner ese año clave, en el 96, las fortunas de los 15 hombres más ricos de México era de, oigan esto, 26 mil millones de dólares. El año pasado ya no eran 26 mil millones de dólares, eran 143 mil millones de dólares. Este dinero, vamos a decir de una manera solo para entendernos, de 100 pesos que deberían ser para todos, por fuerza los que tienen la mayoría en sus manos están quitándole a aquellos que deberían tener lo suyo y que fuera más o menos pareja, donde no fueran los ricos tanto y los pobres tantos y tan pobres. Ya lo dijo, primero fue Licurgo, por más que se dice de otros antes que él, que los dos únicos delitos de la humanidad son la pobreza y la riqueza. Mientras uno de cada cinco mexicanos sufre hambre, uno de cada dos vive en la miseria. Mientras la clase media desaparece y los poderes económicos y gobernantes no se preocupan de la tragedia que encarna la fractura del tejido social. Alguna vez aquí mismo dije a sus buenas mercedes, ojalá que alguien se acuerde, que ¿por qué si tanto 21 millones de mexicanos detesta y aún a veces odia a la claque política, a diputados, a senadores, a gobernadores, a presidentes municipales, al residente en Los Pinos, a todos? Si la clase política es tan aborrecida, ¿por qué ellos no únicamente se esfuerzan, sino que los políticos pagan, se esfuerzan de todas formas para llegar a un puesto público, para echarse sobre los hombros el odio popular? Para el dinero, el dinero, el dinero. Me decía el maestro ayer mismo, me decía, bueno, y la aceptación de Peña es apenas de 34%, no había habido un presidente con una aceptación más baja. ¿Y qué le afecta? ¿Qué le importa? Me decía, los maestros de la CENTE toman las vías públicas y el escándalo, bueno, la vía pública, el escándalo, ¿y qué le afecta a Slim? ¿Qué le afecta a los ricos? Que si siempre sí matrimonios entre personas del mismo sexo, que si siempre no, el escándalo de los amarillos que sí, de los albicelestes que no, bueno, del PAN que no, y este escándalo entre ellos. Y a la oligarquía, ¿qué le importa? A la oligarquía, ¿qué daño le hacen semejantes maniobras politiqueras? ¿Qué? Pobreza en México, Carlos Acosta Córdoba, en el semanario del día de hoy. Los años 2013 y 14 fueron agitados como pocos en la historia reciente. Además de la violencia, la inseguridad y la criminalidad creciente, así como los actos de corrupción en la esfera gubernamental, se vivió un fuerte activismo presidencial, una vorágine reformista que obligó al Congreso a una inusual como febril actividad legislativa. Años de fuerte descontento social por las reformas y por una marcha mediocre de la economía, y de amagos empresariales, años de pactos, acuerdos y desacuerdos en las cúpulas partidistas. Pero a todos los actores de esta turbulenta etapa del país se les olvidó, ¿cuál se les olvidó? Pero en fin, se les olvidó que había personas de carne y hueso, con necesidades primarias insatisfechas, que llevaron al país a una desesperanza generalizada. No crean ustedes que se les olvida. Tontos no son. El tigre come carne humana, no por tonto, es su instinto. Pero sigo leyendo. Y ahí están las consecuencias. Un aumento de la pobreza y una disminución de los ingresos de los mexicanos, de por sí históricamente precarios. En apariciones públicas, después de la presentación del informe de Coneval, el titular de la dependencia, Gonzalo Hernández, y su secretaria de Desarrollo Social, la ex-perredista Rosario Robles, culparon de esos descalabros en materia social, así fuera de manera implícita, a quienes conducen la economía nacional, pues no han logrado hacer que ésta crezca lo suficiente para mitigar esos problemas de pobreza y desigualdad. Todo mundo, especialistas, analistas, funcionarios, legisladores, coincidió en que la falta de crecimiento económico es la causa de que haya más pobres y de que esté muy concentrado el ingreso y que haya perdido poder adquisitivo el 90% de la población. No, o sea, en materia de diagnóstico somos unos trinchones todos. El enfermo está grave por una infección estomacal. Uno y otro y otro. No, pues está enfermo. Que se está muriendo el enfermo por la infección. Y otro más. ¡Qué infección terrible! Y otro más. Y todos el diagnóstico. Nadie dice, ¿y la medicina? ¿Qué tal si buscamos medicina? No, puro diagnóstico. De ese diagnóstico aquí el final. Los reflectores apuntan principalmente como culpables, no responsables, al secretario de Hacienda Luis Videgaray, quien tiene tras de sí el fracaso económico del 2013 y 14, años de crecimiento mediocre, aún peor que el de los 30 años que ha criticado desde el inicio de la actual administración. Y allí siguen los responsables o los culpables y, caramba, duchos somos para el diagnóstico. ¿Cuándo comenzaremos nosotros a aportar la medicina para la curación? Más del diagnóstico, Angélica Enciso, en La Jornada. Los ingresos de la población entre el 92 y el 2014 no han tenido variaciones. Para el año pasado, 53.2% de los mexicanos, o sea, 63.5 millones, tenían ingresos inferiores a la línea de bienestar, o sea, recursos suficientes para adquirir la canasta alimentaria, mientras en el 1992 la gente en esa situación era 53.1. Vamos a decir, era 53 el índice de esos pobres, el número de esos pobres, y ahora es 63. Y aquí se habla de cifras, de datos. El punto más alto de población de pocos recursos, fue en el 96 cuando, en fin, los ingresos prácticamente iguales desde 1992. Entre los mensajes, algunos se refieren a muerte de un periodista, otros son demasiado extensos. Debemos ser concisos. Está el de Roberto Rojo que dice: no se vale descalificar a López Obrador no más de oídas que de argumentos. Está diciendo que es parte del sistema. ¿Por qué? Oiga, Roberto Rojo, ¿por qué no asiste a nuestro taller de teoría política? Por una parte, es parte del sistema porque el sistema de poder, luego le digo que él es parte del sistema de poder, todos los partidos políticos, todos los gobernadores, los presidentes municipales, el presidente, los senadores, los diputados, el judicial, esos son parte del sistema de poder. Usted y yo no, a menos que usted encabece algún partido político que yo no conozca. No se vale descalificar. Oiga esto, también hablo de enseñanzas del maestro López Obrador. No se vale descalificar de oídas que no de argumentos. Plantea así el maestro. Él estuvo como jefe del departamento de esta ciudad, no del DF, de esta ciudad, 6 años. Son 16 las delegaciones. Entonces, 16 delegados, 3 años, y 16 delegados, otros 3 años, fueron 32. Los manejó López Obrador. De esos 32, señor Roberto Rojo, no se ha descubierto que prácticamente todos tenían poca o mucha clase de corrupción en su delegación. Cuando la tienen que entregar, no se quedan asustados los que vienen después curándose en salud. Entonces, no hubo durante los 6 años de gobierno de López Obrador funcionarios corruptos. No lo sabía López Obrador, el expriista. Él es parte del sistema de poder. No es de oídas. Ahora, si nosotros estamos esperando a un hombre providencial, sea, se llame como se llame, para el cambio en este país, jorobados estamos. Vamos a seguir delegando. Aquí usted muestra que delega en López Obrador, Roberto Rojo. Y yo le digo, nosotros, organicémonos nosotros. Ellos son el sistema. Nosotros tenemos que crear otro sistema donde no haya corruptelas, donde no haya todo lo que usted está sufriendo, como yo también. Entonces, López Obrador, ¿va usted, está delegando en él? Otros estarán delegando en Manlio Fabio, otros en Margarita Zavala, imagínense. El estar delegando, no querer crecer, no querer madurar, seguir siendo como adolescentes que esperamos todo de nuestro papá. Aquí he dicho a ustedes, he platicado lo que con mucha más, perdón, lo que con mucha más argumentación he explicado en nuestro taller de teoría política. de cómo los clanes matan al patriarca, cómo lo transforman en tótem, cómo después en dios, cómo le entregan las mejores características, se dice virtudes, de estos humanos a ese dios, y después, despojados de esas virtudes, cómo comenzamos a pedirle a ese dios porque nos sentimos pecadores. Entonces, primero hicimos a ese dios, ese patriarca original, y luego, en calidad de niños, de adolescentes, seguimos pidiéndole. Compañera Isabel, ¿puede sacar de la valija la cartulina que ayer leí en el taller de teoría política? Ahí está. Voy a leer para usted esta cartulina, para todos ustedes. Entonces, sí se vale descalificar al que está descalificado, simplemente se vale decir, miren este. Ahora, López Obrador, todos los presidenciables, todos ellos, siguen siendo materia, estoy buscando mientras hablo, ¿no la ve ahí? Siguen siendo individuos en los que las masas desaprensivas, sin teoría política, están delegando y delegando, que lo hagan ellos, espero en ellos, esperé en Fox, esperé en Calderón, estoy esperando en Peña, después voy a esperar en López Obrador. ¿Cuándo carajas crezco para esperar en mí mismo, nada más en mí y en los que tengo en derredor, para organizarme con ellos? La compañera Isabel Macías no encuentra ¿no? Bueno, pues no importa, se los digo de memoria. El país está mal, dice la cartulina. Hay todo lo que ustedes ya saben de achaques nacionales. Vamos todos a rezar el rosario, esa es la solución. Y si todos rezamos el rosario, se termina la inseguridad, se termina la pobreza, se termina esta situación horrorosa y a México le irá bien. Está como ese anuncio. Lo menos que puedo decir de ello es esperpéntico, en el cual una voz, creo que de un señor que se apellida Prieto, o al menos Morenito, que decía: a esta hora cierren los ojos y todos piensen en que nos va a ir bien. Y nos va a ir bien. ¿A cómo pienso yo en ese individuo que dice: todos sonrían en la mañana y el mundo les va a sonreír? ¿Cómo se llama ese personaje, ese escritor de boca de...? Está bien, algo terrible. Bucay. Eso, lo que es el desarrollo humano, lo que es la superación personal. Miren esto, tenemos imaginariamente una dimensión aquí en el bajo vientre, en las tripas, como dicen los que quieren causar impacto con su discurso. Tenemos lo inconsciente, los gatos negros están ahí, tenemos allí las emociones, los sentimientos. Entonces, la emoción, el sentimiento de que no hemos pagado la renta, de que la compañera está enferma, de que los niños no alcanzaron la escuela, de que no se alcanza con el gasto familiar, está tenso el individuo. Nuestro taller de lectura va a esa región. Pero en cambio, estos merolicos, estos charlatanes de la superación personal, 10 consejos para ser felices. Voy a un sitio cada 4 o 5 días a la semana que tiene un cartel a la entrada que dice: si tú al despertar sonríes al mundo, se opacará la tristeza y brillará la felicidad. ¡Caramba! Todo esto lo he dicho, don Roberto Rojo, para demostrarle que López Obrador es parte del sistema. Todos ellos, partidos políticos y el resto de que he enumerado, el resto de las instituciones, y que manejó 32 delegados López Obrador. Nada más dígame, ¿no supo que había algún corruptillo por ahí? En Coyoacán, en la Magdalena Contreras. Por fortuna, la Magdalena, voy a decir algo horroroso, ya no es amarilla, ahora es tricolor. No nos puede ir peor a los que vivimos por aquella región. Y a ver si al rato viene el compañero Cuitláhuac Acuña. Bueno, pues es que todavía no llega aquí a la computadora ningún mensaje. Pues si no llega un mensaje, pónganmelo en la pornografía, siquiera para distraerme. Pero sí, el teléfono está para ustedes activo. Sí, maestro. Y lo volvemos a repetir y son 55-36-89-89, área metropolitana. Y 01-800-50-52-688 para el resto de la República, la ADA sin costo. Y nuevamente, pues la esta que mensajes arroba elvaledor.org. Ernesto Vázquez, si a Peña no le importa el nivel de popularidad, ¿por qué promueve tanto su imagen en los medios? Está promoviendo su proyecto de nación, que no existe. No es exactamente su imagen, pero eso es parte, es rutina. ¿En qué le afecta? Si nosotros estamos descontentos y se nota en el país una enorme crisis de credibilidad, ¿qué le afecta a la oligarquía, que es la que manda en este país? La Casa Blanca es la primera que manda en este país, pero la segunda es la oligarquía mexicana, no tanto el de Los Pinos, que es parte de esa oligarquía. Entonces, esto dice Ernesto Vázquez y David García Castro. ¿Dónde será tan? ¿Qué será de Tani? Pues quién sabe de dónde, Tananitla. Está hablando de que no debemos delegar, estoy en contra de eso. Ándele, siga delegando. Qué bien nos ha ido delegando. Y dice, yo me dedico a la agricultura y no tenemos acceso a la tecnología, a los insumos para poder hacer nuestro trabajo, y cuando podamos algo, nuestro producto, cuando podemos algo, nuestro producto no se vende. Pero esta situación, ¿qué tiene que ver con delegar o no delegar? No tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Mire, nosotros intentamos el cambio en este país. Lo vamos a hacer nosotros. No lo va a hacer el sistema de poder, porque es el que debe ser desplazado. Entonces, pero si seguimos delegando, le estamos diciendo al sistema de poder, ahórquese para yo poner a uno de mis compañeros trabajadores aquí en la agricultura para que maneje el campo. Usted ahórquese. Y sí, Peña y los suyos, todo el sistema de poder, se van a ahorcar. Si dice, yo estoy contra eso, nada más contésteme. ¿Sabe lo que es asumir y sabe lo que es delegar? Sus hijos delegan en usted como usted delegó en su padre. Usted asume, no delega en sus hijos de 6 y 8 años. Usted asume y les lleva la comida, les lleva, es el proveedor. Usted hace las cosas. Los niños están dependientes, son dependientes de usted. Ellos delegan. Bueno, María Berta Cepeda, estoy de acuerdo con sus comentarios, maestro, pero no todos los políticos son iguales porque no hace ninguna diferencia. Usted hágala, diga, este sí es honesto, y lo decimos de inmediato. Zapata. ¿Y yo qué dije? Cepeda. ¿Y qué es? Zapata. ¿Y yo qué dije? Oh, María Berta Zapata, perdón. Y dice, López Obrador no es corrupto. No importa que haya salido del PRI o tenga colaboradores corruptos. Mire, caramba, qué ganas de lo que yo sé. A mi edad he estudiado tanto. Yo no voy al cine, yo no me distraigo, no voy a bailes, no duermo siesta. Yo, puro estudio. Y créame, María Berta Zapata, qué ganas de que usted conociera lo que es racionalizar. Una persona inteligente. Mira, esto está mal y esto y esto. Y la persona inteligente. Claro que sí, todo está mal. Tiene su razón muy clara. Pero fíjate que además está mal López Obrador. No. A López Obrador no me lo tientes. Ese no es corrupto. ¿Por qué? Porque no es. Racionalizar. Hay zonas de la mente intocables, los prejuicios, los prejuicios, ese no lo toques. Pero si tú eres inteligente, eres un politólogo, has estudiado, saliste de la UNAM, sabes lo que es la corrupción, eres entendido en la corrupción, mira que López Obrador al manejar esta corrupción, no, pero a López Obrador no me lo toques. Es un fenómeno psicológico que al tratar de decir razones, simplemente racionaliza todo esto. Hay que aprenderlo. Pero, en fin, Jorge García Valderrama, no estoy de acuerdo con el maestro. Nosotros estamos organizados celularmente para apoyar a López Obrador. ¡Ay, híjole! ¡Ah, qué bonito! Nosotros, espéreme. No estoy. Que lo repita, ahorita lo va a repetir. Ahora sí, puede decir. Vuelvo a repetir. Primero dije, la segunda repito, la tercera vuelvo a repetir. Pero antes, ¿qué dijo? ¿Dónde está? Que organizado celularmente para apoyar a López Obrador. Oiga, ¿por qué no se organiza? Primero, es muy difícil, se necesita un gestor, no es cualquier cosa reunirse para tomar galletitas y café y cada jueves en casa de uno de ellos. Ya somos una célula y estamos organizados. Eso no es organización, pero en fin, nosotros ya estamos organizados y hemos acopiado muchas provisiones de Boca. Ya tenemos pan, galletas, huevitos, tocino, jamón. Estamos preparándonos para nuestra huelga de hambre. Más o menos eso dice usted. Rafael del Valle, soy beneficiado por los servicios del Seguro Social. Es un crimen la iniciativa que en Chihuahua se ha iniciado el piloto de privatizar los servicios de salud. Es un crimen, y lo dice con signos de admiración. Antes de repetir esto, Josefina Landeros, el maestro Mojarro tiene 20 años con las células autogestivas, que nos diga en qué ha evolucionado la sociedad con sus células. Nada, compañera Josefina Landeros. Culpa de ustedes, de ustedes. Otros dicen, sueños guajiros. Pues se están ofendiendo a ustedes mismos. Se les dice, vamos a hacer esto, que es la solución. No, está loco. Es catastrofista. A ver, ¿qué ha hecho con estos? No se trata de hacer yo, se trata de que lo hagan ustedes. Y más adelante, si no queremos un cambio con las reglas establecidas, la otra opción son las armas o esperar 200 años más para que la gente sea consciente. Ah, Josefina Landeros, no quiere usted la sartén, quiere las brasas. Entre la sartén y las brasas no hay un término medio. Y si no se ha logrado, esto es comunitario, no es individual. Yo cumplo a conciencia con mi papel. Ustedes no cumplen con el suyo, no me echen la culpa a mí. No me echen inglés, Josefina Landeros. Sí. Lo vuelvo a repetir. Ahora sí. El correo es mensajes@valedor.org. Se fue el tiempo, caramba. Se fue el tiempo en todos sentidos. Yo tengo mi edad cronológica. Indiscutible. Pueden entrar a la red y saben la edad que tengo. Y la que voy a tener el próximo 21 de septiembre, día de fiesta nacional. Cuando nos vamos a reunir en casa, todos los contertulios de los dos talleres, y vamos a platicar. No va a haber música, no va a haber baile, no va a haber licor. Nosotros no somos de esa frecuencia. Día de fiesta nacional, 21 de septiembre, un año más. Es la edad cronológica, pero hay tantas edades más. No hay que arrastrar los pies a mi edad, no hay que no nos falle la cabeza. No, como dicen la chompeta o la tatema, que no nos falle y que todavía haya proyecto de vida y que la vida nuestra tenga sentido. Acuérdense de Unamuno, yo no me voy a morir. La muerte me va a llevar a su región desconocida, pero yo no me voy a morir. Por lo mismo, nada de desvelos, nada de cigarrito, nada de licor, nada de comidas cebosas, grasientas, nada de carnitas, en fin. La edad cronológica es una, pero nosotros podemos estar jóvenes en las otras edades. La juventud, como la sexualidad, tiene de órgano el más poderoso la mente y la voluntad. Y México defiende estabilidad económica. Cuando ya se estudió en el taller de teoría política estas cuestiones, qué fácil es ya encontrar, yo ayudo en esto, las trampas verbales, las verdades a medias que son mentiras completas. Ayer analicé las palabras de Peña y luego me fui a la historia, lo que es realmente el populismo, no, pero no dije la demagogia. Y en la próxima vamos al populismo. Bueno, miren, Peña, porque ya veo que ya muy poco tiempo, Peña dice que presume él la estabilidad política que ha tenido el país durante más de 8 décadas y se refiere a las reformas estructurales y de que su objetivo es lograr su aplicación en tiempo y forma, y dice que la macroeconomía está bien. Yo no dudo que sea cierto, la macroeconomía, no la nuestra, no la economía familiar. Y diputados celebran los resultados positivos en reducción de la pobreza extrema. ¡Qué poca vergüenza! Diputados celebran los resultados positivos en reducción de la pobreza extrema. Y finalmente, en los últimos 3 años y medio, los grupos parlamentarios en el Senado se embolsaron cerca de 4,000 millones de pesos, cantidad casi equivalente a un año del presupuesto total de la Cámara Alta. La partida es incluso equiparable al gasto que ha representado hasta ahora la construcción y equipamiento de la nueva sede de los senadores. Y allí sigue la nota, y que se paga por penas, multas, accesorios y otra de las notas dice cómo, aquí está lo que se ha gastado, cómo con este dinero también se cubren las asignaciones de los grupos parlamentarios, los gastos de viaje, los viáticos, la organización de foros y eventos de los senadores. Engorda el Senado 53% su nómina. Pasa de 1,698 en el 2012 y ahora con Peña a 2,590 en este año. Se embolsan los senadores una cantidad nunca antes vista y sufrida en materia de gastos del Poder Ejecutivo. En estos últimos 3 años y medio, los grupos parlamentarios en el Senado se embolsaron cerca de 4,000 millones de pesos. Y hemos visto, hemos leído, hemos sabido de la pobreza, hemos padecido esta lacra, pero ellos no se privan de nada, mis valedores. Todo esto es México. Sí, compañera Isabel Macías, me dice los talleres. No tenemos ahora mucho que comentar acerca del centro de acopio del Valedor, por lo tanto, directamente los talleres. Sábado, 11 a 13 horas, nuestro taller de teoría política, con un pie en la historia y el otro en la realidad objetiva del día de hoy. 11 a 13 horas en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Cuando su vehículo no salga, el Metrobús los deja a 2 cuadras largas si se bajan en la estación Olivo y caminan rumbo a Revolución. Llegan a un parque y en el flanco más cercano a Revolución está el Juglar. Allí mismo el día de hoy, como todos los domingos, de 1 a 2:00 de la tarde, taller de lectura. Es otra cuestión. Con esto estamos saliendo de la mediocridad. Como con el taller de teoría política, ya no dejamos que nos vean la cara de una manera tan ostentosa. Roberto García, Usted dice que López Obrador ha sido partícipe o ha tenido conocimiento de la corrupción en el DF. ¿Por qué no lo denuncia? ¿Qué carajas estoy haciendo ahorita? Yo le juro que si lo denuncia y sale cierto, le juro, nunca faltará una reunión. ¡No, señor! No me ponga condiciones. No vaya, señor. Mire, me duele perder, si es que alguna vez lo tuve como alumno. Me duele Roberto García, pero doy por hecho de que ya lo perdí. No voy a ir, lo estoy denunciando aquí. Benjamín Ramírez, de San Juan de Río Querétaro, aunque esto sale del tema, pero es importante que lo sepan. El sábado pasado en Arandas, Jalisco, llegó la Gendarmería Nacional y abrió la casa donde vive mi hijo Francisco Ramírez de la Peña. En este operativo le destrozaron la casa. Él no hizo nada y no pasó a mayores, pero fue un susto terrible. Mi hijo es profesor de la universidad. Me preocupa que se estén dando estas situaciones como se dan en las peores dictaduras. Le entiendo y le creo, don Benjamín Ramírez. Horacio Hernández, maestro Mujaro, el único país exitoso para la inversión privada es Alemania tras la unificación, pero porque allí no existe la corrupción. Pero no solo es el único país, piense, donde no hay corrupción, Islandia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Suecia. Y sigo leyendo esto, pero las reformas neoliberales en México significan explotación, pobreza, miseria, porque están hechas por la corrupción. No es López Obrador a quien teme el sistema de poder, sino a Ricardo Monreal, quien ha sido fuertemente atacado por el sistema de poder y periodistas colaboradores del sistema con coaliciones de partidos para hacerle frente. Yo soy zacatecano, Monreal también. Monreal estuvo de gobernador 6 años. ¿Conoce usted cómo fue el gobierno de Ricardo Monreal? Caramba. ¿Sí? Ah, ¿qué dice? Espérame. Hola, maestro. El no delegar en México, ¿cómo hacer? Dan ganas de irse a otro país. Trabajar al margen de la corrupción es muy difícil y el organizarse es muy complicado. Repito, ¿cómo hacer? ¿Cómo empezar? Pregunta a Armando de Jesús. Y creo que solo eso se puede leer. Digo, lo demás ya son tecnicismos que no entiendo. Gerardo, ¿Ya me dice que ya me calle? Bueno, pues gracias, Gerardo Solís, Cuitláhuac Rodríguez, Agustín Mondragón. Gracias a ustedes. Ahí ya los demás se quedaron. Y esto fue todo por hoy. Y por supuesto, comenzar ahora agradeciendo, como se debe, a Crescencio Suárez. Si no tuviera yo aquí a la compañera Isabel Macías, ¿qué haría? Crescencio Suárez, gracias, en el control técnico. ¿Y lo demás? Pues en los teléfonos nos estuvieron apoyando Cuitláhuac Acuña, Daniel Cruz, me regreso, y también estuvo apoyándonos Ya me pegó Orlando, él. Orlando Jacome. Y Daniel, y Cuitláhuac Acuña graba este video que pueden ver en la semana. Y recuerden, hoy domingo a la 1:00 p.m. hay taller y los estaremos esperando ahí. ¿Y su nombre? Pues Isabel Macías, que ya se me está olvidando todo. Pero recuerde, escriba, soy Isabel Macías, y dígalo, escríbalo 100 veces. Bueno, mis valedores, a salir de esta condenada mediocridad. Ánimo.